lejos y no vayas conmigo. Sé que habrás de penarme, palomito. Es mi orgullo más fuerte en este cantar pueblerino. Seguiré mi camino, palomito. Fue mi amor en la lluvia, abrigo para tu alma, viento en el fuego que quema, grande como los Andes. Ay, palomito, tú me has dado una pena, yo te he dado como yo a ti, cantando con mi guitarra, destilaré.